es el flujo y reflujo, es el ritmo de las mareas, es un equilibrio ecológico. Es un viejo que solo piensa en términos de naciones y pueblos. No existen naciones, no existen pueblos, no hay rusos, no hay árabes, no existen terceros mundos, ni occidente. Existe únicamente un gran sistema de sistemas, un vasto y salvaje entretejido, intercalado, multivariable, multinacional dominio de dólares. Es el sistema internacional monetario que determina la totalidad de la vida en este planeta. Ese es el orden natural de las cosas de hoy día. Y usted se ha entrometido con las fuerzas primitivas de la naturaleza. Usted aparece en su pequeña pantalla de 21 pulgadas y grita sobre América y la democracia. No existe América. No existe la democracia. Solo existe la IBM, la ITT, la AT&T, y DuPont, Dow, Union Carbide y Exxon. Esas son las naciones del mundo hoy día. Ya no vivimos en un mundo de naciones e ideologías. El mundo es un negocio, señor Bill. Lo ha sido desde que el hombre salió arrastrándose del barro. Máscaras. En Milán, el arzobispo Borromeo denunciaba que este mundo adúltero, ingrato, enemigo de Dios, mundo ciego y loco, feo y pestífero, se había entregado, enmascarado, a la lasciva de las fiestas paganas. Y había dictado sentencia contra las máscaras. Las máscaras deforman el rostro humano y así profanan nuestra divina semejanza con Dios. En nombre de Dios, la Iglesia las prohibió. En nombre de la libertad, tiempo después, las prohibió Napoleón. Las máscaras de la comedia del arte encontraron refugio entre los títeres. Con cuatro palitos y un trapo, los titiriteros montaban sus teatrinos en las plazas públicas que compartían con los saltimbanquis, los vagabundos, los músicos nómadas, los cantahistorias y los magos de feria. Y cuando los títeres enmascarados se les iba la mano en sus burlas contra los señores, los policías pegaban unos cuantos garrotazos a los titiriteros y se los llevaban de paseo, presos. Y los títeres quedaban abandonados, guantes sin manos, en la noche de la plaza vacía. tranquilo, que es hora vaya. Benvingudes a 1984, un dissabte més, avui dia 16. 16 de maig, escoltau el 1984 en directe cada setmana al 108 de la FM, Tito Eta Ràdio, i a través del podcast també de Ràdio 77, i com no, a Barcelona, gràcies a... l'amada Ràdio Bronca, que les teniu a la FM o també al seu podcast. Buenas tardes, Raúl. Pues sí, muy buenas tardes a todo el mundo. Desde aquí de Tito Eta Radio, nuestro programa 1984 para el resto del mundo. Hoy va a ser una tarde bastante dicharachera, porque tendremos aquí unos invitados especiales y aparte mucho garaje punk de los 70 y 80 y un poco 90. Pero garaje, si estamos en el primer piso. Es igual, pero es como un garaje. Ah, tú... perfecta. Avui hem començat... Hem començat llegint un text d'en Eduardo Galeano, en aquest cas de Llibre de los Espejos, d'Editorial 21, i bé, ho aprofitàvem també per dur-lo i estarem llegint uns quants fragments, sabent que també en Eduardo Galeano en aquest tipus de llibres fa escrits molt curts i bé, també dona peu a moltes temàtiques. En aquest cas també ho fèiem per recordar-vos que avui és el primer festival Eduardo Galeano que se farà a la sala del Gremi a partir de les 9 amb l'actuació de la Gran Orquestra Republicana, i serà 9 euros d'entrada anticipada, reduïda per estudiants i parats a 7 euros, taquilla 12 euros, reduïda a estudiants i parats a 10 euros, i etiquetea.com. Sí, sí, además es una banda que tiene mucho en común, tanto la Gran Orquesta Republicana y Eduardo Galeano, porque sí, tienen un par de canciones sobre sobretot, este autor. Sobretot una, hi havia la cançó de Los Nadies. I que... Loco. Y el miedo global. Pues mira, no me recordaba de la primera. De sí, sí, habrá muchas fiestas, sí, pero lucha también. Sí, de tota manera, recordar-vos que s'ha muntat així més aviat, com comentaven, així una miqueta ràpid, no? Però que pretén ser, pues, això, un festival, sí, amb el qual se pretén fer també any rere any activitats de diversa índole artística o el que sigui, i, però bueno, aquest la, any s'ha muntat. L'agenda ve ben atapeïda. Ahir va començar, després sí, ho xerraran de lo que havia ahir, de lo que hi ha avui i de lo que mos depararan les properes setmanes. Mm-hmm. En Raúl, jo crec que ben aviat mos podrà contar, anem aquí, tenim avui hora baixa, el 1984. Sí, sí, sí, però bueno, esperamos a que lleguen i així ho presentaré. I avui hem començat escoltant la cançó Careta Malam. És una cançó que és una cançó d'Indonèsia i interpretada pels nostres estimats Bialka i els xamans d'Indonèsia Sensawa. Ho van enregistrar a la gira de l'any passat que van fer Plegats per Europa, i és un flexidisc amb una única cançó que ja mos va adelantar en Eric Boros quan va estar aquí amb Marilis Frenchville, que mos arribaria ben aviat. O sigui que avui hem volgut començar amb això, música independent des de les clavegueres d'arreu del món. I si vos sembla, escoltam una altra cançó que se titula Calling on Youth, un crit a la joventut, així com se deia l'àlbum d'una banda britànica de Wimbledon que l'any 1977 publicava el primer disco autoeditat de la història. Exactament, sí. Xerram de The Outsiders. Outsiders, exactament. I si ens estàs escoltant en directe, sobretot per FM en aquest moment, també recordar-vos que mos podeu escoltar en directe a través de la pàgina web titoieta.cat, doncs hi esteu per Palma, podeu dirigir-vos a les jornades per l'autogestió i l'acció directa que han començat ara fa just una horeta amb el mercat d'intercanvi que serà de 4 a 7. I de 5 a 7 també ara començarà el torneig de bàsquet del 3x3. Du la teva samarreta fosca o clara. Recordar-vos que a les 7 hi ha una taula rodona amb el tema com podem dirigir les nostres vides, que estaran gent d'Ecoxarxa, Nono, de la Pat, del Jardí de Picur, Transitant. També recordem que també hi haurà en Buter, que va estar la setmana passada aquí, i Contrainfo, CNT i Assemblea de Docents també estaran allà participant-hi en aquesta taula rodona. I llavors a partir de les 8 hi haurà música en directe amb Ana Martí, Butterfly, Jaleo Bastardo i Chus Santana. També hi ha tallers de serigrafia en directe i espais per a nins, espectacles i una miqueta de circ de la mà de Loco Circo. Tot això a la part de Llevant, cantonada Manuel Azaña amb carretera de Manacor, just a sobre del Parc Krekovic. Aquesta cançó que escoltàvem abans, Calling on Youth, un crit a la joventut, de la banda The Outsiders, una banda que va publicar dos LPs i, com vos dèiem, aquest que tenim entre les mans, nou de trinca, ens arriba de la mà del segell madrileny Beat Generation, que darrerament està fent bona feina recuperar alguns discos. Però això ja en xerrarem un poc més setmanes més endavant. Si us sembla, podem seguir amb música independent de les clavegueres, com la que arriba de la mà del recopilatori que avui tenim entre les mans. Un recopilatori que se titula Matado por la Muerte, 18 bandes de punk i hardcore vomitado en espanyol. Aquí apareixen moltes de les bandes que els darrers temps s'han fet un lloc als nostres cors i algunes que ni tan sols coneixíem, com La Moto de Fernan. La Moto de Fernan, no eres tu. I don't care. Breve historia de la siembra de la democracia en América. En 1915, los Estados Unidos invadieron Haití. En nombre del gobierno, Robert Lansing explicó que la raza negra era incapaz de gobernarse a sí misma por su tendencia inherente a la vida salvaje e su incapacidad física de civilización. Los invasores se quedaron 19 años. El jefe patriota, Charlemagne Peralt, fue clavado en cruz contra la puerta. 21 años duró la ocupación de Nicaragua, que desembocó en la dictadura de Somoza, y 9 años la ocupación de la República Dominicana, que desembocó en la dictadura de Trujillo. En 1954, los Estados Unidos inauguraron la democracia en Guatemala, mediante bombardeos que acabaron con las elecciones libres y otras perversiones. En 1964, los generales que acabaron con las elecciones libres y otras perversiones en Brasil recibieron dinero, armas, petróleo y felicitaciones de la Casa Blanca. Y algo parecido ocurrió en Bolivia, donde algún estudioso llegó a la conclusión de que los Estados Unidos eran el único país donde no había golpes de Estado, porque allí no había embajada de los Estados Unidos. Esta conclusión fue confirmada cuando el general Pinochet obedeció la voz de alarma de Henry Kissinger y evitó que Chile se volviera comunista por la irresponsabilidad de su propio pueblo. Poco antes o poco después, los Estados Unidos bombardearon a 3.000 panameños pobres para capturar a un funcionario infiel, desembarcaron tropas en Santo Domingo para evitar el regreso de un presidente votado por el pueblo y no tuvieron más remedio que atacar a Nicaragua para evitar que Nicaragua invadiera los Estados Unidos vía Texas. Por entonces, ya Cuba había recibido la cariñosa visita de aviones, buques, bombas, mercenarios y millonarios enviados desde Washington en misión pedagógica. No pudieron pasar más allá de la Bahía de Cochinos. Radio Bronca, 1984. I si encara en vols més, escolta'ns a Ràdio 77. 1984, des de Titoieta a la resta del món. Bueno, esto que estabais escuchando eran Aullido Atómico, que son un grupo que justamente nos van a acompañar esta tarde aquí en nuestro programa de 1984. Y esta noche, aparte, también estarán tocando en Saltre Bar de Puerto Colón junto al gran hombre lobo internacional y Johnny B. Good. Creo que es Johnny B. Bad. Eso, Johnny B. Bad, perdón. Exactamente, tienes toda la razón del mundo. Ayer por la noche estuvieron tocando ya en Palma en Sabotaje Aullido Atómico junto al grupo Come Animal o Com Animal. No sabemos cómo se traduce porque hemos tenido justamente una disputa hasta hace un rato. Y bueno, mientras ellos están aquí poniendo cómodos y tal para poder hacer la entrevista y que nos vayan justamente informando de cómo va la formación actualmente y qué proyectos tienen para un futuro, os vamos a deleitar con un grupo que viene de Estados Unidos, se llaman The Cobras, y la canción... Menudo single que te has sacado de aquí de la chistera. Me he sacado unos cuantos que os voy a sorprender esta tarde con mucho garaje punk y garaje rock and rollero muy bueno y auténtico. Bueno, pues lo que íbamos diciendo, The Cobras y la canción If I Can Believe Her. Thank you. Pues aquí estábamos, omnibulados, escuchando a The Cobras, este temazo que nos sale directamente desde el baúl de Raúl. Exactamente, he traído unos cuantos temas que no sé si les gustará a nuestros compañeros hoy. Audio Atómico, ¿qué tal, don Rogelio? ¿Cuánto tiempo? Buenas tardes, ¿qué tal? Tenía ganas de verte para hablar un rato contigo, ya que no tienes muchas ganas tú de hablar. Eso es falso, quiero hablar todo el rato. Pues aquí tenemos a la gente de Audio Atómico, estáis justamente escuchando a don Rogelio, que es el cantante guitarrista. A su derecha tenemos a Quique, que me parece que es el batería. Quique Medianoche, ya no me lo con nombre y apellidos. Quique Medianoche, a los tambores. Y al otro lado de Quique Medianoche tenemos a Yusi, al bajo. Ese soy yo. Que no es tan bajo, es un poquito más alto que Quique. Eso no es difícil. Bueno, a don Rogelio le recordamos de la temporada pasada, con la que despedimos casi la temporada. Así sí, que sí, vienes casi una vez por año, ¿eh? Y llego y os chaparon el programa, ¿no? Sí, sí, sabes. Estamos sí en ello. Además que justamente vienes justamente en la temporada de Balconi y la despedida de Balconi, ¿eh? Yo solo pillo los billetes cuando veo los periódicos ya Mallorca, empieza el Balconi de Mamadín, tal, y yo digo, ahora es el momento. Bueno, ya y me lanzo para allá. Els bueno, habituals al programa ja saben que tenim en marxa una porra com cada temporada on rifam un premi, que a lo millor avui el podrien donar a Ollido Atómico, ja que estan aquí. I sabem aquí que tenemos. Bueno, en la tele, aquí se ve, no, esto es la tele, ¿no? ¿Estáis viendo todos los radioyentes lo que tengo en las manos? Antena 6. Bueno, hoy no lo daremos a final de temporada, o sea. Un LP de Ollido Atómico de regalo para las personas que acierten el número exacto de víctimas mortales. ¿De Balconin? En, sí, de Balconin. La mejor sí, pregunta que habéis podido hacer. ¿Cómo se puede participar? Pues solo tienes que adivinar el número o pronosticar el número total de víctimas. Lo puedo decir ya. Hombre, si quieres participar, hay una buena solución. Puedes ir a Magaluf e intentarlo. Pero es hasta el día de hoy o hasta el día de hoy o hasta, claro, porque seamos. No, hasta el día justamente cuando se termina la temporada. Ah, de... vale. Es un pronóstico. Es un pronóstico, exactamente. Saps que per deixar els vostres, bueno, si lo quieres decir ara mateix, ho pot dir un número i participaràs en el sorteo. De tota manera, si no, mos podeu escriure ara és 1984@gmail.com i nos dais ahí el número que creéis que serà el resultat final. Espero i deseo que por sea ahora, cero. Sí, pues, mira, ya, no, pues, ya creo que ya no. Yo tres. Me parece que hay tres, dos, uno. No, dos justamente están graves, tres sé que se tiraron, uno se murió, pero los otros no tengo muy cierto si aún están vía murgue o a lo mejor se salvarán. Tenim un jurat que està fent feina a la funerària i que mos ha indicat que per comptabilitzar les víctimes això funciona. Si s'ho endú l'ambulància no compta com a Balconing encara que mori a la carretera o mesos després. I si s'ho endú el cotxe de la funerària sí que compta a les estadístiques com a víctima de Balconing. Des d'aquí val la pena recordar que no és que estiguem empenyent a la gent no a que voti de al contrari, i el suïcidi, recordeu que està descalificat perquè per fer Balconing ha de tenir un esperit deportiu lúdico, ganes de sobreviure. Exactament. Bueno, ja sabeu que per participar heu d'endevinar, pronosticar el número total de víctimes, podeu participar enviant un correu electrònic al nostre burofax, que és araes1984@gmail.com. O llamar per telèfon. Al 971-125-381, si és que escoltes en directe. Exactament. Avui, ja que tenim Aullido Atómico aquí, i mentre te prepares l'entrevista, que sé que te l'has currat, com sempre, Raúl, jo, mi cerebro funciona sempre a 24 hores. Farem una darrera sorpresa, que és perquè l'escoltin Aullido Atómico, que aquesta nit toquen a Porto Colom, a l'altre bar, a partir de mitjanit, no? De gratis. Escoltarem una banda d'aquella zona, al sur de la carretera de Manacor, para que sepáis dónde vais. De mayor extensión, pero que bajo el cielo es de otro color. Abriste la puerta, no lo pude sospechar. Hay aventuras que no se repetirán. Al día siguiente lo tuve que descubrir. Eres del norte y no se puede consentir. Consentir. Al sur de la carretera de Mónaco, las aves vuelan bajo sin temor. Carreras de tractores en abril. Olvidaste tu ropa interior. Ropa interior. Cuando volcamos aquel maldito camión entre Casablanca y San Ferriol, la mala suerte nos acompañó. Busca capturas, acabó la diversión. En el juicio, miradas de rencor. Tus lágrimas no me salvaron de la prisión. Si un coche se incendia, no será casualidad. Y si las puertas no se abren al escapar, al escapar. Al sur de la carretera de Mónaco, las aves vuelan bajo sin temor. Carreras de tractores en abril. Olvidaste tu ropa interior. Ropa interior. El que hay que pasar decide deprisa sin mirar atrás. Si las guitarras te llegan al corazón, atra maleta y huye donde sale el sol. Sale el sol. Hacia el sur de la carretera de Mónaco. Al sur de la carretera de Mónaco. Pues sí, sí, sí, al sur de la carretera de Mónaco, los Murder in the Barn, qué recuerdos. Una banda mallorquina, ¿verdad? Sí, sí, sí, totalmente. Había gente de Santañí y de Felanitx también. Pues lo que te ha pasado en el disco, si te digo la verdad, la anécdota de este disco es que justamente en todos los discos pasaba, porque yo me lo grabé por otra gente que ya no están aquí en la isla y pasaba ese pequeño saltito en esta canción. O sea, no es que sea que lo tengas tú solo por algún problema de la antigüedad, sino que esto pasaba. Bueno, a lo que íbamos, aquí tenemos a Ollido Atómico, un gran grupo desde Valencia. Gran zona para comer paella. En Valencia somos expertos en tres cosas. A ver, dinos, Rogelio. Una es la paella. Sí. De la que no vamos a debatir porque nos llevaría muchas horas. Hombre, conmigo es alicantino muy chungo. Exactamente, en Alicante no se hace paella. Eso lo sabe todo el mundo. ¿Y la otra? La segunda, la corrupción. Pues entonces estamos en patas con Palma de Mallorca. ¿Y la tercera? La tercera no me acuerdo. Pero era muy importante. Hombre, yo creo que son las grandes fallas, ¿no? Las grandes fallas de Valencia, sí. Las grandes fallas, ahí, bueno. Bueno, el caloret. Ahí, eso es horrible, por favor, que no se diga eso. Bueno, en Mallorca también hay mucho caloret. Olvidémonos de esa anécdota valenciana. Bueno, eso del caloret. Empecemos a hablar de Aullido Atómico. Sí, pues... Es la segunda visita que hacéis a la isla, ¿verdad? Sí, pero la primera no se podía... también teníamos Aullido Atómico, o sea, compartíamos el nombre, pero quizás la banda no era la misma. Hombre, no, quizás no, sí, quizás porque nosotros dos no vinimos. No, pero estaba yo. En eso justamente yo me quería enfocar, porque por ejemplo, Aullido Atómico no es una banda que habéis formado ahora, sino que ya lleváis un tiempo. Sí. Y erais otra gente. Empezamos con un formato dúo, con Lechón, que tocaba conmigo en Desguace, una banda que teníamos. Uh-huh. Y bueno, se separó Desguace y empezamos a tocar juntos. La idea era mezclar el hardcore que hacíamos con Desguace y el punk rock con un rock and roll más 50, pero eso, muy rápido y muy eso. Empezamos a tocar muy bien, grabamos el single, pero luego Lechón tuvo que emigrar de Valencia. irse a su ciudad natal, Barcelona. A Barcelona, ¿no? Sí, en la que está triunfando, por cierto, con sus múltiples proyectos. Sí, tiene mucho. La semana pasada con una bestia. Exactamente, y estuvieron también hace un año también aquí en el programa, cuando también era con una bestia incontrolable, que vinieron aquí al segundo sobresala de Pace. Aquí tengo en mis manos, me parece que es el primer LP o el último LP que sacasteis. El primero y el último, porque es el único que tenemos. Vale, entonces no sabía los LPs que teníais, por eso era la pregunta anecdótica que tenía yo en mi mente. El primero fue un EP que grabamos con Lechón. Uh-huh. Luego Lechón, cuando se fue, pues ya, hostia, ¿qué hago, no? Yo decía, ¿qué hago? Y entonces me centré en mi proyecto en solitario. ¿Qué era? Con el que estuve aquí la otra vez, que es Tumba Swing. Tumba Swing. Pero me liaron con el Galvis, que era el bajista de otro proyecto que tenía, que llamaba Traca Hombres. Me lió, hostia, vamos a seguir con esto, no sé qué. Y entonces se metió mi mano derecha que tengo aquí ahora mismo. Quique Medianoche se metió a los tambores, okay, dando un salto cualitativo en la banda. Sí, no, cambió el rollo. Es así. Sí. ¿Y lo soportas a veces? Estoy en ello. No, digo el rollo. El rollo, pero el de Rogelio no. Rogelio es un tío muy, muy entrañable, la verdad que sí. Pues bueno, el LP este se llama Asalto al Corral. Sí, y eso ya lo grabamos con en formato trío, y era ya con Quique y otro bajista que era Galvis. Que bueno, y han pasado varios bajistas, entre ellos Rolando Bruno de los Peyotes, que estuvo viviendo en Valencia, también de la Rolando Bruno y la Orquesta MIDI, es otro proyecto que tiene Mono Banda. Está muy guay. Y bueno, también lo dejó, y al final ha llegado a nosotros el menor de 16 hermanos. Y yo sí, a las cuatro cuerdas. Que está muy bien. La verdad es que ahora es cuando la banda yo creo que está formada un poco y está empezando a sonar. Bueno, y hemos grabado un EP nuevo que nos acaba de llegar este fin de semana, estando nosotros llegó fuera, ha llegado a Valencia. Ha llegado a Valencia, lo tenemos entonces, lo tenemos aquí fresco, sí, en nuestras manos, que lo tiene justamente Fede ahí al otro lado de los mandos. Y vamos a escuchar, ¿qué queréis que primero escuchar? Del Mata o Muere. Del Mata o Muere, del este LP. No, del nuevo EP, vamos a escuchar el tema Mata o Muere, que reza tal que así. Venga. Mata o Muere, buena canción, ¿eh? Sí. ¿Y qué pensabas? Realmente está sacada de un libro que me leí, que no voy a decirlo para que no me digan de plagio, ¿no? Ya está, ahí lo dejo. Ahí está. No, es un libro muy, muy chulo, muy chulo, que son historias cortas de la Guerra Civil. Es que no me acuerdo el nombre exactamente, pero son historias cortas basadas en historias reales de la Guerra Civil, pero están noveladas. Y bueno, es de un crack que se exilió en Inglaterra y tal, vivió la guerra civil, ¿no? Era periodista en la época. y es fascinante. Y la saqué un poco de ahí, pero bueno, totalmente libre, no tiene nada que ver. No, hombre, hay veces que las influencias son buenas para poder hacer alguna letra y alguna buena canción. Eso está bien. Piensa que hay muchos grupos que suelen hacerlo y no queda mal. Lo que estábamos hablando antes del grupo que esta noche homenajeará a Galeano, ¿no? O sea que no tiene nada que ver de plagio ni de... No, lo he dicho de broma. Ya, ya, ya. Oye, ¿quién saca este single que nos has traído aquí recién salido del horno? Lo saca Folk. Folk Records de Madrid, la gente de Los Chicos. Uh-huh. Los gemeliers. Nada, una peña, pues nada. Yo creo que es el mejor sello en el que podíamos caer. Porque lo que sacan suele ser eso, pues rock and roll, pero muy bastardo, muy mestizo. Muy ecléctico. La historia es que cuando teníamos la grabación, empezamos a buscar con qué sello nos gustaría sacarlo, ¿no? Y empezábamos, guau, tío, pues molaría mogollón con folk, ¿no? Pero le enviamos un correo y empezamos a buscar otros, y va, y los primeros que nos contestaron fueron ellos y estaban súper contentos, ¿no?, de que fuera así. Porque vosotros, al ser una banda independiente de rock and roll, a lo mejor hoy en día sabéis que grabar a lo mejor no es tan complicado como lo fuera en otros tiempos. Incluso el contacto con una fábrica para lanzar un disco lo habéis hecho, lo seguís haciendo, ¿no? Sí, sí. ¿Cuál es la parte que os proporciona un sello como Folk a una banda como vosotros, ¿no? Claro, todo lo que teníamos anteriormente, o lo que he sacado yo con otras bandas y tal, siempre ha sido autoeditado, porque, bueno, es que realmente la función de un sello hoy en día la puede hacer uno mismo, ¿no? Pero sí que es verdad que te quedas un poco limitado en tus contactos, en tu círculo. Sin embargo, si te lo saca un sello, ellos tienen otro círculo, claro. Entonces se amplía tu círculo la de contactos, la distribución y los contactos. Es como sacarlo con otro amigo, entonces ese amigo se abre un poco el círculo. Y bueno, nosotros en realidad también hemos participado en la edición, pagando copias para moverlo nosotros también. O sea, en realidad la banda lo ha editado también. Hombre. No dudo que te habrás encargado de la portada también, ¿no? Pues no. ¿Qué me dices? Eres un plagiador también. Sí. No, me han porque me han cortado las alas ahí. Es como una colección que están sacando de singles, que siempre la portada es la misma. Es estándar, ¿sabes? Es una portada de estas... Genérica de foto. Genérica. De sello, ¿no? Para entonces, marcar. Pero me han hecho una concesión y me han dejado hacer una de las galletas. Perquè per qui no ho conegui, don Rogelio III, a més de estar immers a la febre de les monobandes, que també està arribant a Mallorca amb molta força, és il·lustrador, no? Dibujante, sí. Bueno, dibujante, sí. Sí. Y nada, cuéntanos un poco por dónde andas últimamente. Yo de profesión soy dibujante. Y luego, por desgracia, músico. Por desgracia para vosotros, claro. Yo me lo paso muy bien. Y nada, bueno, sí, siempre estoy es que es mi profesión. Entonces, pues en mil proyectos. Y siempre me gusta pues mucho estar en los sitios donde me gusta estar, ¿no? Creo que... ¿Eso qué significa? Bueno, es bastante importante. Tú como ilustrador o como músico puedes estar en un montón de sitios, o puedes estar en donde realmente quieres estar, ¿no? A veces donde quieres estar realmente no es lo que más te beneficia, o lo que más, a lo mejor, lo que mejor te vendría para pues tu carrera, digamos. Pero a mí eso me da igual, a mí me gusta estar en los sitios que... Y por ejemplo, pues he hecho la portada ahora para Karate Press, que es un fanzine súper chulo que está sacando desde... Lo conozco. De Norte de Portugal o Vigo o algo así. Bueno, yo siempre que veo lo de Karate Press es por gente de Madrid. Sí, pero está la gente que lo lleva, está afincados por ahí, más por el norte. Entonces ya pensaba que eran de gente de Madrid. Porque... pues es el número uno y es una revista que es flipante, y pues tenía la suerte de hacer la portada. Uh-huh. Otra revista de Zaragoza que se llama Volutas, que está muy chulo también, y también participo con ellos. Bueno, pues eso, en sitios que... Van a aburrirte. Sí, van a aburrir. De rock and roll y de tinta china, avui estem xerrant amb Aullido Atómico. Uh-huh. Y ya que estáis aquí en el 1984... Tendréis que plegaros a las exigencias del guión. Y el guión ahora mismo nos dice que se abre el baúl de Raúl. Pues bueno, vamos a seguir con la lista de aquí de mi baúl. Y mira, me he traído otra banda también, así de los 60, 70, que son The Barbarians. Y vamos a escuchar una canción que se llama Hey Little Bird. The Barbarians! directe tremendo de Barbarians. Te anava a demanar, Raül, a cuento de què venia aquesta cançó, però veient en aquest bateria entregat amb aquest pelucón. Sí. La veritat, digne de veure. Hombre, és un típico garajero. Pues bueno, Atómico Aullido están aquí entre nosotros en 1984. Y una cosa que os quería preguntar. ¿Qué os gusta a ti, don Rogelio? Que es que me gusta hablar contigo mogollón. ¿Qué te gusta ser más? ¿Aullido Atómico o Tumba Swing? A ver, claramente Tumba Swing tiene mucha más calidad musical, ¿no? Pero te aburre mucho, yendo solo te aburre mucho. ¿Sí, no? Sí. Porque justamente nadie te hace la contraria. No, porque, a ver, es un rollo. No. Cuando llegas al sitio mola, porque la gente siempre te acoge muy bien, porque vas solo y nunca me ha pasado nada de llegar a un sitio y sentirme solo, la verdad. Pero los viajes y los trayectos y tal, pues sí que se me hace un poco pesado. Hombre, ya lo creo. Es por, pues eso, esa es la diferencia más gorda. Hombre, si quieres también se lo podemos preguntar a otra persona que tenemos aquí al otro lado de los micrófonos. A Paul Chaney, que está aquí y que tiene que ir esta tarde con vosotros. Pero él tuvo un viaje muy, muy largo solitariamente hasta Italia y Francia. Yo creo que no tendrá muchas ganas de compartir esa experiencia, que fue muy buena, no lo digo por otra cosa, pero ir con el coche solo muchos kilómetros, si te digo la verdad, es así un poco complicado. ¿Por qué no escuchamos otro tema de vuestro último EP que tenemos aquí en nuestras manos y así sabemos de qué suena más esta? Sí, este EP. Era el Spicy Pollito, ¿no? Pues si quieres podemos escuchar Spicy Pollito, Pollito Picante. Es un tema de nuestro nuevo EP que saca Fall Records, como hemos dicho antes. Y es un tema muy que está inspirado en cuando llegas después de un concierto, de ver un concierto o de tocar, lo que sea, ¿no? Llegas a tu casa cansado. Abre la nevera, no hay nada, tienes hambre, pero estás muy cansado, pero no puedes dormirte porque tienes mucha hambre. Y entonces abre la nevera, no hay nada, y te acuerdas que hay un telefonito de un pollo express a domicilio en el buzón. Lo coges y a pesar de ser vegetariano, llamas. En 10 minutos te llega un cubo de 5 kilos de pollo picante y como un loco te lo empiezas a comer. La canción es de lo que pasa luego. Y entonces caes sumido en un sueño y empiezas a soñar y a sudar. Pues vamos a escuchar Spicy Pollito. Pues esto suena muy bien. Mira, se ha puesto muy de moda esto de los pollitos ahora. Muchas bandas ahora justamente sacan otra vez del rock and roll pollito. ¿Ah, sí? Sí, sí, hay un grupo, no sé si lo conoces, se llama MC Chicken. Sí, sí, sí. Lo conoces y conoce la historia, ¿no? Que justamente ellos, sí, donde... Se conocieron en un esto, ¿no? En un... No, donde justamente ellos ensayaban, en donde ensayaban justamente en el piso de arriba, sí, que abajo justamente era un rollo así de... Del Kentucky o algo, sí, de eso. Algo así, algo. No era de Kentucky, pero era algo parecido al Kentucky. Olía grasa. Como el Diners, ¿no? Exactamente, como el Diners. Pues bueno, así justamente han empezado a traer muchas bandas a hacer pues canciones en plan... Pues eso, el pollo haciendo el pollo y tal. Pues muy, muy buena la canción esta y tal. Vosotros dos, Juicy y Kike, habéis tenido otras bandas, ¿no? Sí. Comentar vuestro paso por esas bandas. Yo estuve muchos años. Lo voy a comentar yo. Yo estuve muchos años en una banda de rhythm and blues que se llamaba Midnight Shots. Y pues estuve mucho tiempo allí. Hasta que me encontré a Rogelio, entonces mandé toda la mierda a esa banda, a mis amigos, le mi pedí novia, exclusividad, mis padres. Le pedí exclusividad y si quieres tocar conmigo tienes que dejar todo. ¿Y lo dejó? Lo dejé todo por irme con Rogelio. Pero bueno, no flipas. Es diferente hacer rhythm and blues, hacer rock and roll así. No te creas, no, no. De hecho, yo... Toca lo mismo. Sigo tocando lo mismo. Pero ahora le doy un rollo como un poco más punky. Pero la base es la misma, o sea, yo sigo tocando lo mismo. Por eso Aullido mola tanto, ¿no? Eso es lo que estamos esperando, que les guste a todo el mundo. Yo la verdad es que, si tengo la verdad, la otra vez que vinieron no pude verlo. Pero, bueno, más o menos me quedo ahora con lo que estoy escuchando y la verdad es que me parece fenomenal. ¿Vas a ir o qué? Eso ya después te lo diré. ¿Y tú, Yusi? Yo he tocado toda la vida pues en bandas de, sobre todo de punk rock y de hardcore. Cuando eres un chiquillo, estás con los colegas, te montas una banda. Sí, pues con 17 años pues toca hacer punk rock, ¿no? Me cansé del punk rock y me metí en una banda de pop indie que se llamaba Ratolines. Entonces esta ahí tocaba el bajo, el contrabajo. Tuvo cierta repercusión, ¿no? Estuvimos tocando, tocamos en el FIB, en sitios de estos, ¿no? Y nada, y luego... Pero qué mentiroso. Coño, déjame, pues si tú te lo has inventado todo, ¿qué más te da? Y luego, nada, me cansé de eso y dije, te vino, bueno, Rogelio a comerte la oreja, ¿no? No, aún no. Lo dejó todo por Rogelio. Aún no. Y me cansé, intenté buscarme una banda para seguir tocando el bajo, no la encontré y me puse a tocar la guitarra. Anda, mira tú. Como no tengo ni idea de tocar la guitarra, pues a la peña le molaba. Y me monté una banda que se llama Retraseres, que también acabamos de editar un disco que estamos sonando por ahí y tal. Eso, pincharlo aquí, que está muy, muy bueno. Y nada, y yo quería tocar el bajo, porque a mí me gusta tocar el bajo. Y vino el Roge un día y me dijo, oye, tío, vente a tocar con nosotros y deja todo lo demás. Y dije, pues vale, pues voy. Pues si queréis podemos escuchar algo de Retraseres, y así sabemos justamente... La del yoga, por ejemplo, esa me gusta pon mucho. Pon la del yoga, pon la que quieras. En realidad no... No, la de Yeye de mierda. No es, muy intelectual, sí. Es un punk más para... Tienen un tema dedicado al garaje, que está muy interesante. Sí, el garaje, esto... Bueno, el parking, ¿no? Bueno, el garaje que está de moda y tal, pues nosotros le dedicamos una canción. Yeye de mierda. Yeye de mierda se llama. Pues Retraseres, Yeye de mierda, vamos a escuchar. Hacen más 1984. Un programa de ràdio on hi trobaràs tot el que rovelli els fonaments d'aquest sistema injust i corrupte. Des dels sons més corrosius a les veus més àcides. 1984, el teu programa. Now here it is, 3 o'clock in the morning. Can't even close my eyes. Well, I can't find my baby. Lord, and I can't be satisfied. Lord, I've looked around me. Well, my baby can't be found. Aquí estábamos recordando justamente el triste fallecimiento de nuestro gran y rey del blues, B.B. King. Desde aquí le hacemos justamente un pequeño homenaje y bueno, seguramente que se juntará con el otro personaje que estaba al otro lado también con él, al piano. ¿Tú sabías quién era Rogelio el piano? No sé, Ray Charles. No, no, también está allí arriba seguramente que con él o abajo donde esté, pero no. Justamente al piano estaba Ike Turner, el marido de Tina Turner. Ike Turner, sí, sí. Sí, sí, el piano justamente. Y una cosa que me ha quedado sorprendido, porque yo no sabía aún que... siendo guitarrista él, ¿no? Porque sí, era más... sí, sí, sí, exactamente. Porque esta grabación es de... Y un maltratador, ¿no? Era bueno, eso ya es aparte. Sí, pero sí. Yo lo hablo musicalmente, sabemos que como... No, pero maltrataba muy bien, ¿eh? Es una grabación de 1950, la canción se llamaba 3 o'clock, y fue justamente la primera grabación que hizo B.B. King en... Me parece que fuera en Sun Records, me parece que fue. Pues nada, de aquí hacemos un pequeño homenaje a B.B. King y vamos a seguir con nuestro programa, con nuestra musiqueta que nos gusta. Lo que antes estábamos escuchando justamente lo que hemos dicho eran retroseres con... Fuera el... No. Yeye de mierda. Eso, yeye de mierda. Dedicado a todos mis amigos de Valencia. Pues desde aquí... Los del pues, Benicassim, ¿no? Eso es. Bueno, eso está en Castellón, pero bueno, es igual, ¿no? A todos. ¿Teníais por ahí preparado algo que me habíais comentado de una banda? O... íbamos a escuchar a Las Rodilleras. Ah, eso, Las Rodilleras. Es, estábamos aquí justamente hablando. Sí, sí. Sí, pero os hemos recomendado una banda nueva que ha salido. Nos que lo es, han vetado, básicamente. Las Rodilleras es... nos lo han vetado. Bueno, porque... pocas veces que nos han vetado aquí, pero bueno. No, es vetado. Os hemos ofrecido algo que creemos os que... os hemos obligado a quitarla, pero vetado no. Os interesará más, que es la banda que se han hecho nueva... dos sí. De las componentes. A ver, más que nada para que haya un poco de actualidad también, ¿no? Claro. Demonios, claro. Rodilleras está totalmente de modé, está desfasado. ¿Y qué banda era? Es Summer Islay, es una banda que, bueno, a mí personalmente me sorprendió porque no me lo esperaba, porque toca una bajista que creo que es la primera vez que toca el bajo. Luego tocan las dos Marías de Las Rodilleras, a la batería y a la guitarra. Que la guitarra era la bajista de Las Rodilleras y no cantaba, y ahora canta. Bueno, yo creo que lo mejor es que lo escuchemos, pero tienen un rollo así. Y que te calles. Como muy. Culebrón valenciano. Muy lento, muy lofi, muy guay, un sonido. Y acaban de sacar un LP compartido con otra banda de Berlín, creo que son, o de Londres. De Londres, sí, Ghost Car. Pues bienvenidos a la isla. Exacto, perfecto. Vamos a escuchar a Summer Isla. Estamos aquí justamente hablando con la gente de Aullido Atómico aquí en bajo mínimos. Y bueno, estábamos escuchando a... ¿cómo? Ah, Summer Islay. Exactamente, ahora estaba yo con Las Rodilleras y no son Las Rodilleras, hombre, que ya no existen. Grabado por un tal Alfonsito el Espectro, ahí en Valencia, que es un productor un oscuro muy... sí. Un tío antipático. Aullido. Y ¿qué proyectos tenéis para más adelante? ¿Conciertos? ¿Más grabaciones? Sí. Voy a hablar yo, Rogelio, que tú hablas todo el rato. Ahora, inminente, queremos grabar un set acústico que tocamos con un baño. Ya, tío, es que estás hablando tú todo el rato. Bueno, dejemos las discusiones para luego en privado. Pero córtame cuando quieras. Vamos a grabarlo en acústico y vamos a sacar un casete. Un casete, está de moda ahora sacar casetes, ¿eh? Sí, Rogelio se encontró una maleta llena de casetes y lo vamos a grabar ahí. En el contenedor del local, el dios del rock, la diosa del rock, nos dijo que tenemos que grabar una serie de casetes porque nos encontramos como 500 casetes precintados todos nuevos en el contenedor del local. Lo repartí con el chico con el que me encontré, con Leandro, y ahí está. Perdona por hablar, ese era mi apunte. Te perdono. Bueno, y tú eres como yo he conocido muchos casetes. Mi madre quiere tirarlos y he dicho que ni se le ocurra. No hay que tirar nada. Nada. Y la historia es grabarlo, lo vamos a grabar nosotros, lo vamos a autoeditar también, pues como hemos ido haciendo hasta ahora. Y la idea es presentarlo el día 13 de junio. De junio, ¿no? O sea, el mes que viene ya mismo, o sea, grabarlo como podáis en menos de... sí. Un mes, como aquel que dice. Exacto. Y sacarlo ya a la luz. Joder, eso es un... El día 13 presentamos eso y el 27 otra cosa. O sea, lo nuevo. El 27, el EP este en Valencia. En dos presentaciones en un mes. Y la gira por aquí, por ejemplo, ¿por qué os dio por venir a la Mallorca otra vez? Hombre, Mallorca, hay que venir siempre. Sí, ¿te gusta Mallorca? Me encanta Mallorca, sí. ¿Te gusta por las encimadas o por las mallorquinas? Me gusta por la gente, por los amigos que tengo aquí, que siempre nos recogen muy bien. Y sí, lo pasamos muy bien. Y los conciertos siempre son muy chulos. Y por ver a los amigos, en realidad. Muy bien, muy bien. ¿Qué tenéis más por aquí para ilustrarnos musicalmente? No, pues no sé, no sé qué. Algo de vuestro disco nuevo, del anterior, pues que la gente no conozca. Lo que queráis pinchar. Nosotros pues nos da mira, igual. Aquí, una de las bandas en las que habéis participado miembros de Aullido Atómico, que a lo mejor alguno no estará aquí, es Los Tracahombres. Hombre, sí, Los Tracahombres. El segundo álbum, sí. Si me gustó el primero, el segundo todavía me encanta más. Ah, pues mira, me gusta que me digas eso. Despechado. Y os hemos porque normalmente es al revés. ¿Sí? Como el segundo, el primero estaba muy bien, pero el segundo. Yo coincido más con él, me gusta más el segundo. A mí también. Pues yo también, la verdad, como si lo venía casi, a mí también. Yo solo escuchar el primero y el segundo no lo escucha, hoy lo escucharé. Reliquia. Esta canción me ha gustado mucho, muy bonita. Sí, no te ha traído buenos recuerdos. Es que esta canción se la he dedicado a una reliquia que hay en Valencia, que es un camino de tierra, sin asfaltar, en medio de la ciudad. Wow, eso curioso, ¿verdad? Yo. Sí, pues mira, que yo tengo familia en Valencia, he pasado por allí, pero no me suena. A ver, tampoco es necesario que os mande la ubicación por WhatsApp, porque está entre Mislata y Valencia, que Mislata es un pueblo, pero es como un barrio, está absorbido. Y hay ahí, está el zoo nuevo, y atrás hay unas caminitos, no sé qué, y hay uno sin asfaltar, con tierra y... ¿Te refieres al río? No, es el río, es como las antiguas cañas, digamos. Es tan antiguo que hay como hasta yonkis, ¿no? De los antiguos y todo. Aún quedan. Si no me equivoco, ayer estuvisteis tocando con... Come Animal. Come Animal. Yo creo que Come Animal. Que aquí está surgiendo una escena bastante interesante. En esta ocasión, vuestros padrinos... Bueno, vuestro conductor es Paul Chani, que está aquí tomándose un carajillo en los bajos del Casal Pere Capella. Y hay una escena bastante interesante, la fiebre de las monobandas también está llegando aquí. Y si os parece, estos chicos que tocaban ayer de Como Animal tienen un CD dando vueltas por ahí. Estuvieron de puta madre. Ponlo porque nos flipó en directo, una energía brutal, mucha presión. Los tíos son todos guitarras, nos contaron, es que somos todos guitarras, entonces estamos aquí y tocamos pues lo que podemos. Hasta mucha guitarrista energía, era guitarra. Mucha energía. No, el guitarrista creo que era batería. El guitarrista el único que no. Y le sabía mal tocar la guitarra porque decía, es que claro, aquí sí, cada uno toca mejor. El guitarrista justamente tocaba la guitarra. En el otro grupo donde estaba él. Sí, era broma. Con todos de la puta calle y Cicuta para mí. Exactamente. Bandas de Mallorca. Pues bien, vamos a escuchar una de las cuatro canciones que han sacado en un formato bastante vintage. Sí, pero dale porque nos flipó. En Espantapalomas, ¿no? Métele volumen. No sé por qué. ¡Come Animal! Yeah. Estos eran Come Animal, un rollo muy de Sonics, tío. Parece que ha vuelto a resurgir. Y eso que ahora han vuelto a traer los Sonics a grabar un LP después de 48 sí. años. Un discazo, además. Sí, sí, sí, lo estuve escuchando el otro día y mola, ¿eh? Sí, hemos puesto por aquí, me parece que un par de veces, el tema de su nuevo LP. Y la verdad es que suena como si nunca hubiesen dejado de tocar ellos. Pues ahora voy a poner un grupo que también da ahí de Estados Unidos, se llaman The Del Fuegos, con una canción del año 85 de su LP Boston Mass. Se llaman Don't Run Wild, no camines salvaje. Pues aquí estamos escuchando justamente a The Del Fuegos, una gran banda del año 85 y tenemos algo más aquí que Don Rogelio nos quiere justamente asombrar, ¿no? ¿Algo, quieres que pongamos algo de tus proyectos como One Band? Por ejemplo, estuviste hace unos meses por Portugal, ¿no? Por Portugal hace justo un año que estuve en un festival. Joder, qué lejos me he ido. Sí, no, es que lo sé porque justo ahora están haciendo la siguiente edición. Ajá. Y es un festival que hacen allí de monobandas, muy chulo, muy, muy, muy chulo. Y tuve el placer de que me invitasen, sí. Ahora estoy tocando poco con Tumba Swing porque como estoy muy ocupado con estos señores y estamos tocando mucho. Si no, te absorbe, ¿no? Te absorben demasiado. Pues vamos a escuchar algo de lo que también Don Rogelio III, más conocido por Tumba Swing, pues se hacía por eso con la monobanda llamada Tumba Swing. ¿Qué canción? Yo creo que podemos escuchar el Blues de la Buena Muerte, que fue una canción de esas que te tocabas en tus directos en el BAMP, tu anterior visita el verano pasado, ¿verdad? Sí. Despidiendo la temporada de Tito Guetta Radio, ahí está, en los podcasts, para que os echéis unas risas. Pues el Blues de la Buena Muerte. Pues aquí estamos escuchando justamente a Tumba Swing y con su Blues de la Buena Muerte. Me gusta venir a la radio porque como nunca me escucho... Porque siempre no pagan las cervezas. Bueno, eso también. No, porque como nunca escuchas lo que haces y luego aquí lo escuchas y dices, hostia, ah, pues muy bien. Rogelio, pero si siempre pues que voy a tu casa tienes puesto a toda Viro ya el puto Tumba Swing. ¿Qué me estás contando? Es mentira, solo escucho lo mío. Avui el 1984 compartim Soro Baixa amb Aullido Atòmico, arribats des de València. Ahir van tocar el Sabotaje amb Jota i avui ho fan a Saltrebar de Portocolom, juntament amb Johnny Vivat i Hombre Lobo Internacional. Sí, al ser manager en Paul Chaney ya va como el pico y te ya frisa per partido aquí. Sí, y ya se acerca la luna, pero luego... pasamos una canción después. Sí, sí, sí, sí. Pues vamos a pasar con otra banda también que es mítica, sé que a algunos de los oyentes y de los que están aquí presentes les encanta. Es una banda... Aullido Atómico estamos hablando. Ah, no, perdón. Sí, tiene algo así como un poco aullido, de aullido también esta gente. Son una banda pues que aún, a día de hoy, están haciendo muchas cosas y vamos a poner una canción de su LP del 2006, el LP Laboratory of Sound, y la canción es High of Drugs de los Flintstones. ¡Guau! ¡Qué temarro! ¿Qué te parece si se lo dedicamos a uno de nuestros oyentes que está de parto en estos momentos? Sí, sí, se lo vamos a dedicar. Entra por el burofax. Exactamente, se lo dedicamos a nuestro gran oyente Kenny, que seguramente que estará encantado escuchando mientras sale su segundo hijo. Pues una abrazada fuerte a Nafani, que hoy no hemos podido escoltar tampoco. Venga, The Flintstones, High on Drugs. Bueno, pues después de escuchar a los Flintstones, me estabas comentando que ha vuelto Desguace. Sí, hemos vuelto Desguace, sí. Joder, tío, no paras, ¿eh? Hombre, la verdad es que hemos ensayado tres veces. ¿Has venido a Mallorca con Desguace? Bueno, todo se hablará, todo se hablará. Hemos ensayado tres veces, es que nos llevamos muy mal. Entonces, tenemos que ensayar poco para no pelearnos. Ajá. Y hemos ensayado tres veces desde hace un montón de tiempo que no ensayábamos. Hay una gran falta, ¿no?, del corazón de Desguace, que es Lechón. Ajá. Que no es que haya faltado, es que se ha ido a Barcelona a vivir. Y entonces ha metido Oscar, un mítico de la escena valenciana que toca la batería, que después de Derrota, Cuello, Zanussi, el batería por excelencia de ruido y de vicios VHS. Bueno, de coleccionista de todo, es un Diógenes en toda regla de cualquier objeto que pueda acumular en su casa. Y se ha metido él, y nada, hemos ensayado tres veces, la primera fue la hostia y las otras dos una mierda. Pues nah, recordemos cómo suena Desguace con el que fue vuestro primer disco, ¿no? Venga, dale. Calaveras, huesos y dientes. Dale ahí. Pues aquí estábamos escuchando justamente a Desguace, gran banda que estuvieron por aquí. Después también compartieron un discazo con Monstruos, si no recuerdo EP, mal, sí, un EP, sí. De manera que justamente es un disco que no tengo y suena demoledor. Vamos a pasar con otra banda que hace poco descubrí, una pedazo de banda total. Se llaman V8 Wankers y la canción Iron Crossroads. Coming dark, it's fall again. The omen died tonight. A candlelight's a quiet room. Some lonely tears have been cried. Another band, another shot. Another sad memory of those who have left before. I call them my family. And I know that I can't bring them back. Too far the mother and bro. Oh, what's a black sheep? Oh, my life. So all her feelings turn cold. And now who's forgiven her? Why I'm the way that I am. I live the life that I just have to live. I hope you now understand. And know that I can't get you back, because you are good. Burden to my Bueno, i ara també una de les notícies que volíem comentar és que avui de matí sembla que s'han retingut unes 40 persones que hi havia a Palma, perquè resulta que en Rajoy i en Bauzà, per cert, no se pot dir Bauzà, s'ha de dir Bauzà, doncs això, passejaven tranquil·lament per la ciutat de Palma i la policia ha decidit retenir durant una hora més de 40 persones que després posteriorment han identificat. I bueno, mentre això, mentre els polítics se passegen tan tranquil·lament, la massa crítica és retinguda, identificada i bé, això, denunciar aquest fet també. Ho podeu trobar a contrainfo.cat. Llavors també comentava una coseta que comentàvem abans, que és un comunicat que se pot llegir a la pàgina web de pacma.es, que recordar-vos que Pacma és el partit animalista, i que diu així: es comunicado, renuncia de Josep Moyà tras saber que formó parte del MSR. Pacma ha conocido esta información en la mañana de hoy a través de las redes sociales del partido animalista. Defiende los derechos sociales para todos los ciudadanos y rechaza firmemente cualquier tipo de discriminación. En caso de resultar electo el 24 de mayo, Josep Moyà renunciará al cargo y no volverá a formar parte de las listas del Partido Animalista. Y es que Josep Moyà había format part el 2011 de las listas del Partit Moviment Social Republicano, que per Pacma es contraria a la ideologia de la integració, al respecte i igualtat que ells volen defensar. Doncs aquest personatge s'ha compromès a que si guanyen 4 vots o els que siguin els del partit animalista, doncs no, ell no ocuparà la plaça. Bueno, això. I altres cosetes que jo volia comentar, sobretot n'hi havia una que feia referència, a menys si la trobo, ara m'he perdut. Un moment. Digues. La isla? Rajoy està en la isla. Però si no lo sabia. Ese fue estuvo ayer. Será pues estuvo el jueves. Fue el jueves. Fue el jueves. Por eso lo del calor ese, no tan bestia. El calor. Pues mira, l'altra cosa era també comentar que el Tribunal d'Estrasburg no admet a tràmit la demanda que va fer Carles Guillot per a pèrdua d'un ull per conseqüència d'una bala de goma que se li va disparar a uns 7 metres de distància durant un intent de desallotjament de la Casa de la Muntanya ja fa bastants anys. I és que la jutgessa Cristina Pardalos considera que la demanda no compleix els requisits de l'admissibilitat i ordena la destrucció de l'expedient. El denunciat va ser ferit el 17 de juliol del 2011 durant l'intent de desallotjament de la Casa de la Muntanya. I és que la jutgessa, a part de dir que no correspon, pues això, ha exigit que en menys d'un any se destruesqui la informació i ell, en aquest cas en Carles, no pot anar enlloc més a reclamar justícia per aquest fet i per la seva pèrdua de l'ull. Llavors, si vos pegueu un vistazo a la directa.cat, recordar-vos que, bueno, que aquesta notícia d'en Carles Guillot sortia també a la directa.cat, doncs hi ha un parell de cosetes interessants a llegir i hi ha un article que relata com dues persones van ser deportades per un vol de si no vaig errat, de Vueling, que es dirigia a Gàmbia, i és que també les dues persones migrants que varen ser deportades estaven lligades de mans i peus, i resulta que dins l'avió hi va haver gent que se va queixar perquè aquesta gent estava sent forçada i tot, i al final es va acabar la història en que no va sortir en aquell moment l'avió, la Guàrdia Civil va entrar a l'avió, va fer baixar a 4 o 5 persones que estaven protestant per aquest cas, i quan varen fer baixar aquesta gent perdent el vol, doncs el vol va després sortir, se suposa que amb absoluta normalitat. I bueno, ja per acabar també, recordar-vos que avui és 15 de maig i fa... No? 16, perdona. Sí, 16 de maig, tens raó. I ahir va fer 4 anys de tot el tema del 15M. Però bueno, no entrarem a valoracions d'aquestes coses, però bueno, també com a comentari. I llavors també, per acabar, l'Audiència Provincial arxiva la causa contra La Cacica, el centre social de Móstoles, a Madrid, que tenia una demanda i en aquest cas l'Audiència Provincial ha donat la raó al centre social de La Cacica i ha ordenat arxivar la causa contra dues persones acusades de ser les responsables de les activitats que s'hi realitzaven al centre social de Móstoles. Bé, podeu llegir l'article en aquest cas a diagonalperiódico.net. Pues estaba escuchando justamente a Sonny Youth de su LP del 2004, la canción Cool Time. Oh, cabezazo de LP y de canción y de grupazo. Bueno, esta noche estamos aquí justamente acompañados por Aullido Atómico y esta noche estarán tocando en Puerto Colón, en Saltre Bar, a partir de las 22:30, junto a Johnny B. Van y junto a Hombre Lobo Internacional. La fiebre de las monobandas. Sí, sí, sí. La fiebre de las monobandas. Al hilo de eso, yo quería comentar una cosa. ¿Por qué fiebre de monobandas? Vamos a ver. ¿Qué es lo que está pasando para que la gente se monte su propia banda y vaya él solo a tocar rock and roll? Bien, dime. Razón número uno. Están hartos de los DJs. Pero con el rock también puedes independizarte del resto de tu banda. Bien. Segunda opción. Están cansados de la gente que acompaña en grupo. Bien, y ahora la tercera y verdadera razón. Es la mutación, amigos míos. El hombre está mutando rápidamente. Igual que todos los animales del planeta Tierra hoy por hoy. El Hombre Lobo Internacional está mutando. Está mutando, sí señor. Y nosotros, como Aullido Atómico, porque el nombre lo dice todo, Aullido Atómico, sí. El átomo, la central nuclear de Cofrentes, nos da el poder del átomo a tres perros callejeros. Bien, nosotros hemos dedicado una canción al Hombre Lobo Internacional en nuestro próximo LP que vamos a grabar este agosto. Pues yo creo que la cuarta opción es que el próximo cantante de vuestro grupo de Aullido Atómico será Hombre Lobo Internacional. No, imposible. Imposible, porque somos tres los que cabemos en el coche. Y además, él no necesita cantante. No es un mono banda, necesita banda. Es un mono volumen. Estoy muy en 1984 con Aullido Atómico aquí. Nos volen convidar en el seu concert d'aquesta nit a Puerto Colom. Comença al voltant de la medianoche. ¿Por qué alguien que ahora mismo esté en la carretera de Manacor escuchando Tito Eta Radio debería cambiar sus planes esta noche y dirigirse a Saltre Bar de Puerto Colom? Amigos míos, no tenéis nada mejor que hacer. Vais a pasarlo muy bien, vais a ver cosas espectaculares, vais a perder un poco de audición y sobre todo, después del concierto podéis acercarnos a nosotros y os contaremos historias fantásticas, historias que van sobre nuestras canciones como Los Perros de Moscú, por ejemplo. Una canción sobre mutaciones, que es lo que me interesa ahora mismo. La mutación del ser humano, por favor, acercaros a mí, venid a Puerto Colón y hablaremos un buen rato después de pasarlo muy bien con rock and roll. Pues mientras le llama al micrófono a don Rogelio Tercero, anem a escoltar una cançó d'Hombre Lobo Internacional, una de les darreres que ha fet. You better watch out, millor que estiguis alerta. Per cert, Hombre Lobo Internacional i el seu apoderado, en Paul Chaney, que està avui aquí entre nosaltres fent uns garajillos, vos recorda que al mes de juny se'n van de Sa Roqueta i aterraran a Bordeus el dia 11 de juny, una festa del Trash Times, una magazine party, segons mos ha indicat un papelito, com s'ha passat. El dia següent, el dia 12, se'n van cap a Vizcaya, a les Arenas, a Romo, Canalla, Aranxo, el lloc. Després se'n van cap a Barcelona, dos concerts, mira, en Paul Chaney no atura mai, i ara ofereixen un concert a Saragossa. Acaba de salir un bolo. A Barcelona, Hombre Lobo Internacional, el dia 13 i 14, el dia 13, el 13 Cats de Barcelona, encara per confirmar, i el dia 14 a l'Horror Market, Spooky Prom, Horror Museum, aquesta és la gent que organitza. Escoltam, You Better Watch Out, de Hombre Lobo Internacional. Au! Well, you better watch out, I'm coming back to you, this time it's for real, I'm gonna get you, I'm gonna bite your neck, I need your heart real soon, wait till the next full moon, I'm walking to the woods, that's the way it is, you get the wolfman thrill. Well, you better watch out, I'm coming back to you. I'm gonna bite your neck, I need your heart real soon. Well, you better watch out. I'm coming back. To you, no? Bueno, i de, si no pilles a ningú que t'aporti, si estàs per Palma i no pilles a ningú que t'aporti a veure Aullido Atómico, pues a Palma tens altres opcions també, que mira, en bicicleta hi arribes. No, no, no, no, a veure. Contra la programació, no. Vamos con l'agenda. Vinga, què, vols presentar la Warped? Va. Pues avui és la possessió, a partir de les 8:30, estaran tocant, estaran tocant Front Kick, Warning, Acme Copyright, Hangover, The Everlong i Punt Rock Journey DJs. Això se veu... Sí, no, es la, justamente Warning vuelve después de 10 años. Front Kick, justamente es la nueva formación que tiene el cantante Front Kick, Martin Neurotic, junto a Eric y Xavi de Men. Atención, pues, última hora, se cancela el vuelo de Aullido Atómico porque nos vamos a eso. Es lo que siempre pasa, no podemos estar en todos lados. Hay vida más allá de Palma. Aullido Atómico, ha sido un placer que hayáis estado con nosotros aquí. No nos vamos, ya lo sé. Nos vamos justamente a ir despidiendo con una canción de Aullido Atómico, ya que están justamente... Espera, acabamos la agenda, un momento. Ay, perdón. Hay que desdoblarse. Sí, bien prisa, sí. Vale, sí, no, ya saben que últimamente nos desdoblamos un poco o intentamos, porque realmente está la cosa que las hace. Las mutaciones. Ahí. Bueno, recordar-vos que teniu, a part d'avui també, la jornada aquesta que s'està realitzant ara en aquest moment entre carrer Manacor i Manuel Azaña. També teniu el dia de nou, una altra vegada, el Buter, que estarà fent una xerrada transitant sobre el negoci penitenciari. I també tenim una xerrada dins d'aquests senadores vegans, senadors sopadors aquests vegans que s'estan realitzant a Ecoxarxa, que la veritat que són un autèntic èxit. Tenim la xerrada del feixisme a Mallorca, això dia 22, i el sopar vegà són 4 euros, però sortiràs, però que no podràs pus. I ja per acabar, també tenim el dia 23 de maig, el Sol i Festa, que anunciàvem l'any passat, el programa passat, que se dedicarà en solidaritat per recaudar fons per no espai d'aprenentatge, i que se realitzarà a Santa Maria del Camí i a la factoria de So. Més informació, espainono.net, i hi haurà de tot, hi haurà activitats infantils, DJs, bueno, hi haurà, estarà tot ben complet, cabaret, sopar, estarà també Amoníaco i Doctor Zasca i la banda del Misterio, Pico Ferreret, Nico Breda i Petit Roy, Life Outside i KLS, FLP amb Basmatic. Ya lo sabeu, 23 de maig, totes aquestes són terribles de llegir. I el dia 30 de mayo, justamente a final de este mes, sábado, en el Tree Lion estarán tocando los Michuns junto a The Chuletowns. Chuletowns, también conocidos como... Chuletones. I recordeu que el 29 i 30 de maig també Perras Salvajes estan per aquí a Mallorca, ofereixen concerts a Factoria de So i a Sa Possessió. Un espai al polígono de Son Rossinyol que precisament aquest cap de setmana celebra 4 anys i que siguin per molt més. Que per cert està carregat d'activitats que podeu buscar-ho per ahí. La possessió. Ara sí, Raúl. Bueno, pues ahora justamente lo que estábamos comentando, vamos a poner una canción de Aullido Atómico. Antes de despedirnos y de despedirnos de ellos, que son unas personas maravillosas, aunque don Rogelio III nunca deje de hablar. ¿Y con qué canción justamente nos despedimos? Nos despedimos con Ambición, Dios mío. Ambición para hablar. No, bueno, Ambición. Ambición. Pues venga, vamos a escuchar de Aullido. Como no me dejáis hablar, pues Ambición, nada, ya no digo nada. Hombre, que normal. Ahí está sonando. Bueno. La voy a aprovechar. solo y una noche más. Pues esto estábamos escuchando en su primer LP de Aullido Atómico, Ambición. Bueno, ha sido un placer estar con vosotros aquí en 1984 en Titoyota Radio desde Algaida hasta el resto del mundo. Seguramente que en Valencia no lo habrán escuchado, si quieren. Y ¿queréis aportar algo más? Amigos míos, muchísimas gracias por habernos invitado. Lo hemos pasado muy bien. Y no faltéis esta noche al concierto, super concierto, Johnny Vivaz, Hombre Lobo Internacional y Aullido Atómico. Bueno, agradecer también especialmente a, bueno, a Juanmi, que nos ha dejado la casa para dormir. Aparte de los monstruos. Es un máquina, es espectacular. Muchas gracias a toda la gente que feo a aquel programa. ¿Pero tú desde cuándo hablas valenciano? Hostia, espera. Perdón. Y bueno, y también una gracia a Larry, que Larry, me cago en la puta. Menudo técnico. Es un técnico de puta madre. Mola, las cago un par de veces, sé que te he oído, ¿eh? Bueno, pues, a pasar res. Yo no me doy una cuenta. Ens acomiadam amb, si vos sembla, amb Monstros, una míticos. Una cançó que se titula Wonder Boys and Roller Girls, molt de carretera, del seu tercer LP, Vacilatio e Revolvo, que va enregistrar l'any 2007 en David Clavo, un personatge de Palma, amic del programa, que també té el seu propi spray de ràdio, que des d'aquí vos recomanam, La Hora de los Perros Sueltos, a BN Mallorca. I podem escoltar aquesta cançó. Oh, ara entra en Paul Chaney, li podem demanar a men que... Hey, yo, how you doing? You better come tonight at the Rock and Roll Show with Aullido Atómico, Johnny Vivat and Hombre Lobo International. Yeah, Salter Bar, Puerto Colón. Let's go, monsters. Well. Take a walk and left behind. Let's go for a ride. caloret, el caloret, el caloret faller, el caloret, el caloret, el caloret, ya este me faller. Os anime a que deseéis el fred del verano, el fred del invierno. Ya este me faller. Otra vez, el caloret, el caloret, el caloret.